La formación vocacional constituye un trabajo coherente que se inicia desde los primeros grados, aprovechando todas las posibilidades que brinda el proceso docente educativo para transmitir a los estudiantes el amor hacia la profesión por la cual siente vocación. La incorporación de los jóvenes a carreras pedagógicas es tema de interés en los pobladores vertientinos. La Dirección Municipal de Educación toma medidas para incentivar a los estudiantes a interesarse por el magisterio. Mayra Mesa Siles, subdirectora metodológica de la Dirección Municipal de Educación, nos comenta del tema. En la escuela pedagógica ubicada en la provincia de Camagüey y las carreras de ciclo corto ubicadas en la Universidad de Camagüey, que son una nueva opción que se les entrega a los estudiantes que concluyen el 12 grado. En este caso, nuestro municipio, al finalizar el curso, cumplió con el plan asignado hacia carreras pedagógicas, no siendo así en las educaciones primarias y en la educación musical, visual y musical. Mayra, ¿puede comentarnos a qué se debe el desinterés de los jóvenes hacia las carreras pedagógicas? Esto está dado por desmotivaciones que se han estado presentando en los estudiantes hacia esta profesión. En los intercambios que hemos tenido con los estudiantes y con la familia, una de las principales causas es que no se sienten cómodos, no es suficiente el salario que devenga un docente para poder incorporarse hacia las carreras pedagógicas y en un futuro ser maestro. ¿Qué trabajo realizan en el sector educacional para incentivar a los jóvenes a interesarse por estas carreras? Hoy, con las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación y el país, ha habido un despertar en esta especialidad, pudiéramos decir, de carreras pedagógicas, incorporando el cumplimiento del plan del municipio, aunque por dentro, como ya le dije anteriormente, no hemos podido cumplir en algunas capacidades. Ya al finalizar el curso se rediseñó la estrategia con acciones que realmente integren más al estudiante a la razón de ser del educador, para que comprendan cuáles son los beneficios, qué podemos aportar, cómo preparar a la familia, cómo orientarlos vocacionalmente y que sientan un nivel de satisfacción por una profesión que es de infinito amor. Porque en definitiva, sin educación no hay revolución. De la falta de interés por las carreras pedagógicas de los jóvenes y las medidas que toma la Dirección de Educación, nos comentó Mayra Mesa Siles, subdirectora metodológica de la Dirección Municipal de Educación. Un trabajo de Yarelki Cian Díaz en la voz de Adiledis Rodríguez Lescano.